Bienvenidos al podcast de Fran y Quique. Aficionado a los videojuegos en general, aficionado a las consolas, a las máquinas recreativas y, bueno, en fin, todos los aficionados a este mundillo electrónico del entretenimiento audiovisual y electrónico que estáis ahí al otro lado escuchando este programa, bienvenidos. Yo soy el que es este vuestro seguro servidor que os habla, soy Enrique Segura, soy profesor de secundaria, he escrito el libro Insert Coin, con el que se acompaña este CD. Y la intención de reuniros a todos en este programa de hoy es simplemente haceros pasar un buen rato recordando anécdotas, recordando vivencias, experiencias personales y, como digo, anécdotas de todo tipo relacionadas con los videojuegos y hacer un poco un análisis, un recorrido acerca de más de 30 años, que se dice pronto, ¿verdad? Acerca de más de 30 años de la historia de este sector en nuestro país, concretamente a nivel un poco más localista en España, y en general haciendo un análisis del fenómeno mundial que han supuesto los videojuegos en nuestras vidas. Y hoy tengo el placer de estar junto a un amigo, que aparte de un gran amigo es un erudito y un sabio en este tema de los videojuegos que estamos tratando hoy, que es mi amigo Fran Parejo, abogado. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos los fans de los videojuegos y a todos los que escuchen esto en general. Muy bien, pues bienvenido Fran. Muchas gracias por tu presencia aquí hoy. Y bueno, vamos a ir comentando un poco en clave de humor, como siempre intentamos tratar estos temas. En clave de humor, pero siempre desde un recuerdo, desde el cariño, desde la nostalgia. Claro. Y como digo, vamos a ir haciendo un recorrido a través de la historia. Bueno, ante todo, a mí me gustaría decir, bueno, primero pedir disculpas por la voz un poco ronca que tengo, ¿vale? Que el aire acondicionado me ha jugado unas malas pasadas, sí. Pues, últimamente, y la sobreexposición al mismo. Y, por otra parte, que decir que, hombre, que tú y yo somos amigos de toda la vida, ¿vale? Desde pequeñito. Y ha coincidido que nuestra edad biológica prácticamente coincide con la edad también del videojuego. Sí. Entonces, hemos tenido la oportunidad de, a medida que crecíamos, vivir un poco la expansión del fenómeno del videojuego. Sí. Porque yo veo generaciones de jóvenes que se han criado ya directamente, por ejemplo, con el videojuego en tres dimensiones. Uh-huh. Es decir, mientras que mi mente no se habitúa a las tres dimensiones. Al concepto de la... Claro, porque yo me he criado en el Mario, el muñeco que va arriba, abajo, derecha, izquierda. Al píxel. Eso es. Era de la generación del píxel. Mientras que otros han recibido directamente los juegos en 3D, las animaciones cinemáticas y ese tipo de cosas que cuando nosotros empezamos a jugar los videojuegos directamente era ciencia ficción. Era impensable, correcto. La verdad no nos podíamos imaginar que iba a llegar tan lejos. Sí, tanto mi amigo Frank como yo somos de la generación del 78, nacimos en el 78, con lo cual es fácil que os hagáis un cálculo, tenemos 30 y pocos, tenemos 32, 33 años. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros pertenecemos a la generación del Spectrum, Efectivamente. O sea, somos los que nos iniciamos en este mundo, dimos nuestros primeros pasos en el mundillo del videojuego con el Spectrum, ¿verdad? El recordado ordenador, el carismático ordenador que todos recordamos, que fue inventado por John Sinclair, Y bueno, pues que la verdad es que fue una auténtica revolución, supuso un antes y un después en el Claro, entretenimiento de nuestra vida. realmente, digamos, en nuestra ciudad, el primero así del grupo de amigos que tuvo un ordenador para jugar a los juegos, que el Spectrum, fue Quique. También había algunos que tenían Amstrad y MSX, pero nosotros descubrimos el Spectrum. El Spectrum, bueno, todo el mundo lo ha conocido, el formato que tenía para cargar juegos eran las cintas de casete, ahí se almacenaba la información y se reproducía en un casete, que daba lugar a A la cosas, piratería, entre otras claro, a cosas, cosas a chapuz. una piratería absolutamente brutal que estuvo a punto de arruinar al Y cosas sector. chapuceras como que algunos juegos funcionaban a un volumen con el cassette, otros a un Sí, sí, volumen sí. distinto. Había que tocarle, me acuerdo, había que Sí, tocarle a que los tenía, cabezales. que tenía en su cassette, con un pintauñas pintado, el El volumen volumen, medio ideal sí. a que tenían que estar los juegos, ¿no? Bueno, aquello era una pasada, o sea, eso era impensable, eso era un estándar de calidad horrible, o sea, Bueno, comparado horrible. Por con ejemplo, hoy en día. pensemos juegos, por ejemplo, digamos, el alfa y el omega de los juegos de fútbol, el Match Day, Match que era un Day, juego de Spectrum de John Ridman, por de cierto, John Ridman. del que luego hablaremos más tarde, Pues resulta un que mítico los programador de juegos jugadores de de 8 bits, fútbol, que eso se movía más lento que eran cabezones, claro, eran puntos era un con... sprite, era la cabeza del jugador. Y luego había Era dos horrible, líneas que era era un muñeco horrible. básico como pintaría. Bueno, Bueno, un niño de parvulitos pintaría mejor, un muñeco. era realmente malo y la Claro, era música... un palote, Y la el música era... cuerpo y otro palo atravesado los brazos. Y la música estridente, horrible, Horrible. estridente, era... Era Era horroroso. Y eso era todo. tiriri. Eso era Pero, todo. y ahora tú ves los modernos Pro Evolution, que es que Messi, Los Pro es que ya cada Evolution, vez bueno, hay son menos. una pasada. Claro, es que cada vez hay menos diferencia entre los nuevos juegos de fútbol con ver un partido Con la real. realidad, sí. Bueno, yo he llegado, incluso yo he hecho la prueba, o sea, yo estaba en casa jugando al Pro Evolution y ha pasado a mi padre, que tampoco es que esté muy mayor el hombre, pero vamos, ha pasado a mi padre por delante de la tele, estaba jugando al Pro Evolution yo y se ha quedado mirándolo y dice, joder, y dice, no sabía que hoy había partido de... ¿Sabes? Claro, claro, claro. Se creía el tío que era un partido de verdad. Claro, no me extraña, porque viendo además las repeticiones de las jugadas, tal, y lo ve ahí a los tíos ya con una foto realista, con un modelado súper detallado, alucinante, alucinante. Hemos conseguido un nivel de realismo en los videojuegos ya que es realmente sorprendente, es absolutamente increíble. Como decíamos, totalmente impensable en la época del Claro. Spectrum, ¿verdad? De todas maneras, en la época del Spectrum tuvo un momento de boom. Por ejemplo, tú en concreto tenías una fuente gracias a un amigo de tu padre, creo, Sí, que nos que grababa surtía juegos. juego Sí, a sí, sí. mansalva. En plan pirata total, Claro, pirata plan totalmente. pirata. Es que, como decimos, claro, el hecho de que un juego se pudiera copiar en una cinta de Claro, con la cassette doble pletina con esta una doble típica. pletina que se puso de época, de moda en aquella Claro, época. la mini cadena del salón esta que es Sí, de medio metro que todo que el todo mundo el mundo tenía. tenía en el salón de su casa y con eso se pirateaban los juegos y se grababan y se pasaban en una cinta de 60 minutos. Además, te cabían pues Claro. como 20 Que juegos. recuerdo que como tu padre le daba mucho coraje ir a buscarte los juegos y luego tenés que regalarlo a la gente, decía que estos juegos están especialmente protegidos, no se Sí, pueden no grabar. se pueden copiar. ¿Cómo que Y un día no? me prestaste una ¿Cómo que cinta no? y lo grabé, digo, Quique, esto se puede copiar perfectamente. Están Quizá protegidos. yo que sé, habrá fallado la protección. Sí, nada, de protección, nada. Claro, ese fue un problema que por poco arruina el sector del videojuego en España. Claro. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Pues que las compañías de que en aquella época las que había eran Dynamic, Toposoft, ¿verdad? Herbe, cuidado. Herve, Eastern bueno, Livingston, supongo, por ejemplo. Herve distribuía, Ah, Herve distribuía, sí, era es la verdad, Herbe, sí, distribuidora. tienes razón. Pero claro, estamos hablando de la primera mitad de la década de los 80. O sea, ten en cuenta que estamos hablando ahora mismo todavía un poco de los inicios de la industria en nuestro país. Estamos hablando de lo que se ha denominado comúnmente como la época dorada, la era dorada del software español. Que realmente, no sé yo si era tan dorada, porque la primera medida que llamó la atención fue una bajada drástica de precio, que me acuerdo que todos los juegos bajaron a 875 pesetas. Es verdad, pero Eso fue un hito histórico y era fue mucho para... dinero, era mucho dinero. Era, ya seguía siendo mucho dinero, es decir, 807, casi, estamos hablando casi de 1.000 pelas de aquella época, de la España de principios de los 80. Todas Entonces, formas, aquello era una pasta, pero es que eran mucho más caros anteriormente, un poquito antes los juegos eran muy caros. Ajá. Bajaron a 870, a 875 pelotes como medida para luchar contra la piratería, porque claro, es que estábamos hablando de una cosa que ya se le iba de las manos, era facilísimo copiar un juego en aquella época, era muy fácil. Bueno, hoy en día también sigue siéndolo. Claro, Pero claro, bueno, ese claro. es el problema. Ya hablaremos también a lo largo y de este programa, a lo largo y ancho de este programa, ya hablaremos también de la piratería, de cómo la piratería, por suerte o por desgracia, pues ha acompañado siempre, ha sido un fenómeno que siempre ha existido en paralelo con la industria del videojuego, ¿eh? Siempre ha ido de la mano del sector. Entonces, en aquella época, el pirateo venía simple y llanamente, pues, de la forma más simple que uno puede imaginarse, que era grabando una cinta de cassette, ¿vale? Entonces, Entonces, bueno, yo lo que veo que había diferentes tipos de juegos, ¿no? Había unos que eran tipo beat'em up, los beat'em ups y los beat'em el up, porque el género. Freddy Hardest, que fue muy famoso, Hombre, es el Freddy una Hardest. obra maestra del software español, Freddy Hardest, en el Buenísimo. fondo es ir para adelante cargándote con la pistola a los enemigos, Que tuvo, ¿no? por cierto, segunda parte, que Que era era muy Freddy buena. Hardest en Manhattan Sur, que fue la secuela. Estaba Freddy muy Hardest, bien. muy Llegué a bueno. terminarlo, creo, en cierta Era ocasión. español el Freddy Hardest, ¿eh? O sea, era un juego español, muy bueno. Había Que, por juegos. cierto, Freddy Hardest, luego ya cuando aprendimos inglés, descubrimos que era Freddy el más duro. Más duro, Era un ¿verdad? tipo duro, claro. ¿Por qué? Porque era un tipo duro que iba machacando a los enemigos. Luego también había juegos tipo conversacionales, que eso ya jamás llegué a entenderlos, como por Sí, el ejemplo Don Don Quijote. Quijote o La Guerra de las Vajillas, La creo que Guerra de son. las Vajillas, que fue en tono de humor una parodia de la Guerra de Sí, las Galaxias, pero eso es que no evidentemente. había quien lo entendiera, por lo menos con Sí, nuestra edad, era. con nuestra mentalidad A mí me de tío resultaban. de 13 o 12 años, es A que mí me no resultaban llega, no menos, injugables. 12, 11 años No, teníamos, éramos creo, muy pequeños, 11. éramos muy críos, tío. Estamos hablando de los primeros años del Spectrum, pues teníamos. A mí me lo regalaron, hay que decirlo también. A mí, yo, mi primer contacto con el mundo de los videojuegos fue cuando hice la primera comunión. Uno de los regalos que me hicieron fue el Spectrum de 48K. Que, por cierto, 48K, vaya mierda de memoria, porque Claro, es que ahora es que cualquier cosa tiene más. cualquier cosa Es que la tiene. fotografía que yo he hecho con el móvil, JPG, Tiene está. 500K. En fin, para que sepáis, amigos, con qué nos divertíamos los niños de la primera mitad de los Luego 80 en también España. había otros juegos, por ejemplo, yo recuerdo un juego fantástico que era Three Weeks in Paradise. Three Weeks in Paradise, hombre, de Wally. ¿Cómo se llama? Wally Wicked, Sí, no, Wally. es que tenía varias partes, en fin, había Sí. varias partes, ¿no? Este era uno de ellos Era una trilogía, de sí. la saga. Fueron tres juegos. Y bueno, que son juegos que tienen, eso me gustaba, ¿no? Que tienes que pensar, Y mover objetos y tal, el Sir los cuales, Fred. por cierto, jamás pudieras haber terminado de no tener las instrucciones de cómo terminar lo que te vendían en revistas como la Hobby Consola, la Micromanía y tal. No, Hobby Consola, bueno, todavía la Hobby Consola, hasta que llegó la Master System y No, la la Nintendo, no Micro existía. Hobby, Era la la Micro Hobby. Micro Hobby, que te regalaba una cinta de cassette con demo y Sí. con juegos completos, me acuerdo. Y no solamente eso, sino que te regalaba, perdón, venía un artículo en la revista donde tú podías programar tu propio juego. Ah, A veces uno era en BASIC y otros en sí. código binario. En código binario, Que sí. eso no lo entendía yo, Y o el sea, código totalmente Mac. fuera de mi Y el alcance. código máquina, que como anécdota cachonda, contaremos que el código Código máquina máquina era. nos creíamos que era una cosa para que los gráficos del Spectrum se convirtieran en un juego de máquina, por arte de magia. De verdad. Si lo programas con el código máquina, se convierte en una máquina recreativa. Sí, hombre. Sí, sabes Más, tú. ya quisiera yo, ya quisiera yo. Porque, Y mi claro, abuela también. en paralelo a este fenómeno del Spectrum, claro, hay que comentar que el sueño de todo Existía niño era tener una recreativa. era tener una máquina O lo recreativa. más aproximado posible. Claro, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque las máquinas recreativas en aquella época estaban a años luz Claro. de lo que te ofrecía un pobre ordenador Claro. de sistema casero. O sea, estaba años, le daba 20.000 vueltas a una calidad que estaba totalmente impensable Pero. e inalcanzable para un Spectrum, ¿no? Pero Y ya no solo para el precisamente. Spectrum, sino para el Amstrad, que por cierto, el Amstrad CPC Sí. era un Spectrum pero en colores. Exactamente. Tenía una paleta de colores Por mucho. ejemplo, el Fernando Martín Vázquez, ¿vale? Otro gran Otra juego, joya. otro juegazo programado por O la los. Abadía del Crimen, La Abadía del Crimen, qué bueno. que actualmente en un emulador que tengo de Spectrum de la Sega Dreamcast he intentado terminarlo y es que no puedo. Imposible. Es que ni con las instrucciones del quinto día, vete para acá, Es para muy allá, difícil. Hay que que no de... puedo, que No, no no, no, no. puedo, Hay que que no decir puedo. que esto era una característica en común de todos los videojuegos de aquella época. Y era El nivel de dificultad. un altísimo nivel de dificultad. Bueno, había uno que era el Abusing Bell, también El otra. Profanation, sí. Abusing Bell Profanation. Que eso es que, bueno, yo intento jugar ahora con el emulador, es que no paso de la segunda pantalla, Es tío. Es imposible, o que no sea, puedo. es que es muy difícil. Y el que me dice del Manic Miner. Ah, El que Manic Miner. sepas que me llegué a la pantalla 98 por lo menos. Me emperré con Es el juego, dificilísimo. ahora terminarlo no puedo. Dificilísimo. El Manic Miner es uno de los juegos más difíciles que existen. Bueno, es que es tremendo. Además, Por fue cierto, uno. que hay Yo creo que fue versiones un para pre. el móvil, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé. Muchos juegos antiguos, eso también hay que decirlo. Muchísimos juegos, muchos clásicos antiguos del Spectrum han sido revisitados y versioneados para portátiles, para móviles, para todo tipo de dispositivos, ¿verdad? Y el Manic Y yo Miner creo, entre ellos. y el Manic Miner entre ellos, como muchos otros. Yo creo que eso demuestra la importancia que Que han tiene tenido. esta etapa, ¿no? Son juegos inolvidables. El Bomb Jack, por ejemplo, ¿quién no se Hombre, acuerda del Bomb Jack? que provenía de recreativa directamente. Claro, porque. Bueno, ese era muy aproximado porque en recreativa también era muy simple. Sí, Eran de las el primeras comando, recreativas súper simples. el comando. De todos estos videojuegos hablamos en el libro, en el Insert Coin, del que también estamos haciendo un poco propaganda estos días, del libro que acaba de salir, que hemos publicado y en el que damos cuenta un poco pues, de este análisis. Analizamos un poco la historia del videojuego a través del análisis individual de 100 juegos, hemos elegido 100, como podríamos haber elegido pues 100.000, ¿no? Pues Es hay que tanto y tantos que precisamente es una cosa que yo quería comentar, Quique, que es que en el Spectrum la característica fundamental, aparte de la dificultad de los juegos, era el amplio abanico de títulos. Es que había juegos de todo. Sí, había Por muchísimo, ejemplo, que muchísimo. se ponía de moda la serie de los Thundercats, ahora que me acuerdo yo, pues acá había un videojuego de los Thundercats. Los Masters del Universo, juego de los Masters del Universo. De La todo, película de los Masters, juego de la todo, película de los todo, Masters. todo, todo, todo. Todo. Había un catálogo inabarcable de juegos. Todo, de Había todo tipo, tío. muchísimo, muchísimo, muchísimo. Incluso veíamos ya Bueno, que una vez había yo llegué a juegos. tener, si puedo comentarlo, Sí. un juego de tipo pornográfico, Ah, tío. sí, yo tuve Que un Street tenía. Poker, que era de carta. Pues yo tenía uno, tío, que había sexo explícito, ¿vale? ¿Qué me dice? En Te el Spectrum. lo prometo, y además lo tengo por ahí. No, creo que tiene la cinta, pero bueno, que está por ahí. Joder. Y tú, claro, tú. Había una serie de. Hombre, el sexo siempre se trata de bombear, ¿no? De diferentes posiciones y tal, ¿no? Por así decirlo. Pumping, ¿no? Entonces tú tenías que accionar esa cena a base de menear el joystick. Sí, ah, pues no recuerdo yo eso, Te lo prometo, eso no llegaba. recuerdo yo eso. Cayó en mis manos esa cinta, no sé quién me la presté, pero era muy común intercambiar cinta. Sí, Intercambiar una claro. cinta de Yo juegos por te otra. dejo una con 20 juegos, tú me dejas otra con 18 y hay un copieteo ahí indecente Claro, ahí. pero era eso, el Double Dragon, el no sé qué. Y además Doble luego, Dragón, Dragón aparte de la serie de Ninja, qué bueno, televisión, muy bueno. se pusieron sobre todo, claro, lo que se buscaba era las versiones de recreativa. Claro, claro, Recuerdo, claro, por ejemplo, en claro. nuestro colegio cuando salió la Eran versión de los recreativa del Dragón del Dragon Ninja. Ninja. Eso fue un superventa, eso fue un pelotazo tremendo. Entre otras cosas porque, claro, todo el mundo se había picado la máquina. Claro. Y claro, nos pensábamos que luego el juego que tú te comprabas y te llevaba a tu casa iba a ser igual. Iba, Pero y bueno, es a lo que vamos, de ahí Quique. venían unas grandes Eso es. decepciones, Es que ¿eh? era todo altamente decepcionante en un altísimo porcentaje. Claro, porque la carátula molaba. O sea, Eso tú es. tenías la carátula y decías, joder, cómo mola. O sea, un dibujo muy chulo, unas ilustraciones muy curradas. De hecho, yo recuerdo la carátula de muchos juegos de aquella época, ¿verdad? Que Dibujada a mano dibujaba unos por un dibujos tal Torpe, puede ser. Por un tal chulísimos. Torpe. Pues ¿Tú recuerdas? Thorpe, Thorpe, Thorpe, un tal Thorpe. Thorpe. Sí, no sé, había mucho ilustrador en aquella época, Sí, ¿eh? ¿verdad? Muchísimo. Aquí en España pegó muy fuerte Aspiri. Aspiri. Aspiri, Sí, que sí, fue el sí. que El del Toy ilustraba. Acid Game, por Fue ejemplo. el autor de un cómic que se llama Mott, que era un monstruo, Sí, es que lo verdad. publicaban en El País, en el dominical, en el suplemento dominical. Fue un personaje cómic famoso que gozó de cierta fama en Sí. España en los 80. Y fue este Aspiri, además tiene un libro publicado que se llama Spectrum, y recopila, muy recomendable por cierto, Ilustraciones, y ¿no? recopila sus ilustraciones para las carátulas de los juegos de Claro, Spectrum. juegos como. Había auténtico juegazo, el problema era la calidad. O sea, ¿qué calidad podía ofrecerte un Spectrum? Pues bueno, pues dependía un poco del arte, del arte que se dieran un poco en venderte el producto, ¿no? Porque realmente estamos hablando de una capacidad técnica muy limitada. O sea, el Spectrum daba lo que daba y llegaba hasta donde llegaba y punto, no daba más. 48K no daban más de sí, ni siquiera el 128 que sacaron luego, ¿eh? Nada, nada, igual, Era igual, o sea, el igual. 128 fue un timo, o sea, es que no innovaba nada, era absolutamente igual, solo que por lo visto los tiempos de carga se reducían un poco más, los juegos empezaron a ser un poquito más elaborados, pero el Spectrum ya, señores, de donde no hay no se puede sacar, no daba más. Entonces, lo que había es lo que había. El problema venía, como digo, cuando tú comprobabas tristemente que el juego que Yo he te habías llegado a comprado llorar, tío, de comprarme un juego por la carátula y decir era esto. una mierda, o Sí, sea, pero esto bueno. es una basura, es una porquería. Eso pasaba constantemente con el Spectrum, por eso queríamos más, queríamos más. ¿Cuál fue Claro, el paso definitivo que el ocurrió salto en cualitativo? nuestra calle, porque Quique y yo éramos no vecinos, pero vecinos de calle. Sí. Digo, Quique, ha venido, o sea, ha ido a casa de un amigo Y que se llama descubriste Gerardo, que tiene una juguetería su padre, muy conocida en Córdoba. el Digo, y he estado salto, viendo la Master System. la Sega Master System, que fue una Y porque yo consola vi en que casa de no. este amigo, claro, él tenía por la juguetería, pues tenía lo mejor, o sea, las novedades lo tenía el primero de Córdoba. Claro, me Y acuerdo que entonces tenía yo el vi. Basketball Nightmare, ¿te acuerdas? Yo jugué a eso, jugué al Alex Kidd, Qué bueno. jugué a uno que era el Dynamite Dux, que Ah, era como un pollo así azul o sí, qué colorado que iba bueno, pegando puñetazos. sí. Entonces, claro, tú ves un universo de colorines. Claro. De colorines. Sí, Con una porque. jugabilidad tremenda. Sí. Y dije, Quique, me voy a comprar la Master System y paso del Spectrum. Y él dijo, ¿cómo? Anatema, o sea, herejía. Te retiro el saludo como amigo. Dice, Fran, no, además me dijiste que Me lo recuerdo que estamos en la pareció. escalera de la carnicería de Me la esquina de casa pareció. que me dijiste esto. Dice, no puedo creer, Fran, que seas tan tonto de renunciar a tanta cantidad de juegos. Porque Quique siempre ha sido mucho de cantidad. Es verdad, yo muchas veces La cantidad. sacrificaba la calidad por la cantidad. Pero es Cantidad. que, claro, o sea, imaginaros, por favor, o sea, poneros en situación todos los que estáis escuchando esto en casa. sea, la situación es la siguiente. Tengo un ordenador que, oye, pues mira, vale, o sea, no da más de sí, es una mierda, una puta mierda, si se me permite, pero bueno, me entretiene, me divierte. Pero claro, ¿qué pasa? Pero claro, y luego Tengo el tiempo de carga de los juegos, tengo tío. 500 juegos, ¿vale? Que me tiro media hora cargándolos con el casetillo ahí, dándole al play ahí, 500, media hora cargando para que luego al final pusiera el famoso RTAP loading error, que nos ponía, nos volvía loco, de la mala leche. Es que además nunca avanzaba en los juegos. Uno que me gustaba mucho, el Popeye de No Spectrum, que era unos enganchaban, no, muñecatos. había algunos que no llegaban, los del Spectrum no llegaban a engancharte porque eran tan difíciles que Claro, te es desesperaba. que me pierdo, es que Era me. desesperante, te daban ganas de El sacar la cinta. Trapdoor, por ejemplo, una maravilla que he Juegazo, intentado juegazo. muy atractivo y la idea es buena, pero es que llega un momento que dices, pero coño, si es que lo estoy haciendo bien, ¿Por qué ¿por no qué no me. progreso? ¿Por qué? Claro. Si es que lo estoy haciendo lo que se supone que tengo que hacer. Muy difícil, muy difícil. La verdad es que tenía la jugabilidad, era muy mala, ¿eh? Era Claro. unos juegos, quitando, yo haría una selección de los juegos del Spectrum, yo creo que haciendo una selección de 30, 30, como mucho 30 juegos, que resultaba que eran bastante Pero jugables, en su te mayoría atraía era. el concepto del juego. Por ejemplo, el Sí, Saboteur, ¿vale? Que era un Saboteur, ninja muy que bueno. se introducía en unas instalaciones. Sí. Vale, he vuelto a jugar y llega un momento ya que te empiezan a matar y te desesperas. Sí. Pero el concepto del ninja que se introduce y tal, pues tú lo flipas. Pero Claro. una vez que te avanzas en el juego, te deprime. Claro, ¿qué pasa? Por Que el Head Over Heels también nos encantó. Head Over Heels, muy bueno. Esa es la obra maestra de John Ritman. Eso es, muy Sí. bueno. Ya lo Los intentó ese mismo concepto de juego, lo intentó primero con el Batman, ¿eh? que he intentado pasarlo luego de mayor Yo porque también pensaba que era el. porque yo era muy No, torpe de chico y es es que no puedo, imposible, tío. imposible. Es inabarcable, Es tío. imposible. Y Inabarcable. además el laberinto es tremendo. O sea, es que la gente se cree que siguiendo un mapa te lo puedes terminar. Y es que incluso con mapa no hay manera. Entonces, una de dos. O nosotros éramos muy torpes porque éramos niños pequeños. Perdón. O es que el juego realmente era difícil. No, yo creo que era una mezcla de las dos cosas. Si bien es verdad que la dificultad del juego ya de por sí abrumaba, ¿eh? Claro. Era realmente agobiante. También es verdad que muchos títulos tenían su origen en la sala recreativa. Entonces, al ser adaptaciones de recreativa, se trataba de que la dificultad fuera alta. Porque de lo que se trataba era de que te mataran para que echaran más monedas para seguir jugando. Y esa dificultad se trasladaba un poco a la versión doméstica de ordenador, se trasladaba, ¿no? Con lo cual, seguíamos teniendo el mismo problema. Juego técnicamente muy limitado. Y al ser tan difíciles, pues no resultaban jugables. ¿Qué pasa? Pues que como comentaba aquí mi amigo Fran, el salto lo dimos cuando La Master pasamos a la System. Sega Master Con la System. Master System te regalaban el Alex Kidd, creo. Alex Kidd in Miracle World. Y luego también Muy bueno. Venía de de serie, base con la Master venía System 1 programado. Sí, te muy bueno. regalaban el Hang On, que venía dentro de la Ah, el consola. Hang Si On. lo ponías sin El cartucho Hang On, sí, de moto. Muy bueno. de moto, que la musiquilla era la de tan tan tan tan tan tan Muy tan bueno, muy bueno, sí. y te pasaba las 5 pantallas, o sea, hacía de noche muy claro. El juego era bastante simple, pero la moto, cómo la manejaba, cómo se De iba, hecho, el scroll de la pantalla, todo, todo, todo, era una era un maravilla, color, la tío. paleta de Es color de otro la. Es nivel. que la paleta de colores que tenía la Master System para ser una consola de 8 bits Era era fantástica. fantástica. De hecho, es que era muchísimo mejor que la Nintendo, la NES de Por 8 supuesto, bits. la NES 8 bits, que eso no la comercialmente no creo que Aquí triunfó aquí. en España Alguien la la. tenía, Aquí pero. en España la consola, la Nintendo de 8 bits pasó con muchísima más pena que gloria, entre otras cosas porque la eclipsó totalmente la Master System de Sega. Pero creo que la NES vino antes que la Master Es que System. fue mucho anterior, ¿eh? En Japón, sobre todo, la Famicom, que se llamaba la Famicom, la NES, Claro, claro, la claro. Nintendo de 8 bits, era una de las primeras consolas que se hicieron de tipo doméstica. Bueno, por supuesto, Hubo otras más. hubo otras más. La Atari y la Coleco, pero creo que eso Pero claro, deberíamos hablarlo eso era la otro día. prehistoria, sí, nada, esto no tenemos cabida, hay que resumir un poco y no habría Entonces, cabida. bueno, yo lo que quería comentar ya para entrar De la Master en System. faena. En la Master System, claro, Quique estaba muy escéptico con el asunto. Entonces, él llegó una vez a mi casa, bueno, el Alex Kidd, el que viene de fuera y lo ve, pues bueno, le parece bien, pero el que cambió el criterio de Quique fue el Kung Fu Kid, que Ah, era de un karateka que iba para adelante y sí. tal, y era muy divertido, por supuesto, una estética de tipo japonés, oriental, con un Totalmente, sí. templo y tal, los enemigos, una especie también Más que de japonés, chino, porque me acuerdo chino, chino. los enemigos eran fantasmas chinos, a los cuales Efectivamente. solamente había forma, solamente se les derrotaba tirándole un papiro sintoísta. Sí, es verdad. Que no sabíamos qué coño era aquello. Sí, es Le verdad. tiraba una cosa rara al muñeco y Pero el caso es que moría. era un papiro sintoísta que debilitaba al Y además fantasma. encima el botón tenía sensibilidad a lo que lo pulsaba, porque tú pulsabas el botón más o menos y el muñeco saltaba más o Sí, es menos. verdad, eso fue un Respondía adelanto. al tacto. También fue una revolución el cambio El pad, el del pad. joystick al pad. Claro, o sea, no tiene comparación. Todos los juegos de ordenador se jugaban con un joystick, que a lo mejor para juegos, para simuladores de avión, pues muy bien, porque vale, porque se parece a un mando de un avión, lo que tú quieras. Pero es que todos los juegos se jugaban con joystick. Eso era impensable hoy en día, un palancón ahí. muy rudimentario con un Hombre, solo botón. era parecido, digamos, al mando de las máquinas arcade. Pero bueno, en una máquina arcade que estás de pie y tal, y es de otra manera, Todavía y tienen. aparte tenía, el mando de arcade tiene otra sensibilidad y es más vasto, y tú le puedes dar eso más Y es caña. más fuerte, sí, es más Yo era robusto. bastante sensible, se te escapaban las ventosas, ¡pah! Era un Como tú le coñazo. das mucha Era caña, un coñazo lo que yo claro, hice. Menos mal que aquello cambió y se bueno, rompía. ya pasamos, dimos el salto al pad y el pad era lo más cómodo que había, ¿eh? O sea, ya una vez que te acostumbras al pad ya no quieres el joystick ni, que no lo quieres ni con, vamos, ni Y otra regalado. cosa también es que no había tiempos de carga. Tú ponías el cartucho, Por supuesto, Sega, y salía al instante, ya tío. no solamente, claro, ya no solamente el salto cualitativo tan Y enorme, la música, tío. era todo, era la La música. música, una música impensable para el Spectrum, claro, es que el salto, es que estamos comparando dos cosas que Eran, son no eran música, es incomparables. que eran melodías. Era Había una maravilla. melodías, Y entonces eso encandilaba a los cualquiera. juegos, además, yo me acuerdo algunos juegos de la Sega Master System, como el Alex Kidd mismo, por Bueno, y ejemplo, el Basket Man Namor lo que tenía eran era. una mezcla de género, vamos, alucinante. Sí, O sea, sí, que eso sí. luego ya vendría con el Tomb Raider, con otros juegos que han explotado mucho la mezcla de género, de saltos con arcade, con lucha, con inteligencia, con resolver puzzles. Todo eso, que mucha gente ha descubierto en la segunda mitad de los 90, eso, señores, eso ya existía. O sea, eso ya existía en juegazos como Alex Kidd y el Sonic, y bueno, en fin, el Sonic vendría después, pero en todos estos juegos de la Sega Master System que Antes del Sonic, que eso ya fue cuando estaba cambiando, tuvo ya se quedaba corta la consola con el tuvo Sonic y su ya tuvieron que sacar la momento, Mega Drive. Porque de claro. hecho, Sonic es de Mega Drive, pero si hicieron la versión de Hicieron Master una, sí, System. hicieron una versión para Master System, pues un poco como de propina ya. O sea, fue como la despedida ya. Sí, porque sacaban versiones de 8 bits. Fue el principio del fin de las consolas de 8 bits, que fue cuando ya salió Pero me Sonic. gustaría hablar de algunos títulos fantásticos y maravillosos Sí. de esta consola de la Master System 2. Como por Bueno, la ejemplo 1, por ejemplo, uno que me encantó, que me tuvo meses maravillado. el Phantasy Star. No, no, el Wonder Boy 3, Al Wonder ¿vale? Boy Eso 3 y Monster es Land. una ma... Qué Vamos, un momento, bueno. el Wonder Boy 1, todo el mundo lo conoce, que era del troglodita este que iba para adelante y tal. Con un monopatín Luego hicieron saltando. uno que era el Wonder Boy y Monster Land, que es Wonder Boy 2. Ah, pensaba que era el 3. Muy El bueno, sí. 2 en máquina recreativa estaba muy bien, y además lo que pasa es que no triunfó y las quitaron porque con 5 duros jugaban mucho rato, podía Claro, jugar mucho y rato, eso no no interesa. interesa. No interesa, claro. En la Master System, el Wonder Boy 2 y Monster Land está muy bien también. No era tan bueno como la recreativa, pero estaban muy bien los gráficos y una maravilla. Pero el Wonder Boy 3, el muñeco este es parecido al 2, pero lo que ocurre es que se transforma en diferentes animales hasta que recupera su estado original. Ah, me Entonces, hay acuerdo, una fase que sí, qué bueno era, ¿eh? que se transforma en pájaro rojo, luego en otra de no sé qué, y Qué se va bueno era, transformando en sí. diferentes animales. Muy bueno el Wonder Boy 3, sí. Y además tiene el concepto de la pantalla oculta, Sí, que es hay verdad. bloques que fallan y tal. Y entonces, por cierto, que el Wonder Boy 3 también incorporó una cosa de poder salvar la partida. Sí, Como no sí. tenía memoria, lo que hacía era darte un código Un código, que sí. tú apuntabas Sí. y luego podías retomar ahí la partida y avanzar en el juego. Y no Sí. tenés que hacerlo de Alex Kidd, como el Alex Kidd, por ejemplo, de pe a pa del Desde el principio, que principio, le aquello era tiraba una ciudad de horrible. O horas, sea, claro. horrible, horroroso. O sea, no había forma, claro. No puede ser, pero Wonder Boy 3, eso es una maravilla. Y la música, me da corte tararearla, pero es que Se te ha quedado grabada. era una melodía finísima. Tira, ri, y es que, tío, era un mundo fantástico, ¿vale? Sí. De enemigos, Y de un castillos, argumento de muy lo, currado, muy currado. efectivamente, había un argumento. Sí. Pero claro, es que realmente las capacidades técnicas de la Master System ya facilitaban la aparición de este tipo de juegos, que hasta ese momento eran impensables, como decimos, ¿no? Claro. Claro, cuando esto ya tuvo su verdadero empuje definitivo, digamos, cuando esto ya tuvo su salto ya profesional, cuando ya los videojuegos además empezaron a dejar de ser algo marginal, porque en principio era una cosa que se veía como mal, ¿no? Era como, mira, este friki que juega en su casa, tal. Y ya, sin embargo, empezaron a recubrirse de cierta respetabilidad. Yo creo que en parte, como comentamos en el libro de Insercoin, uno de los puntos principales en la historia que ya sirvieron para darle un empuje definitivo a la industria, yo creo que fue la aparición del Tetris. El Tetris propició lo siguiente, ¿Pero en recreativa te en refieres? recreativa, sí, antes de que saliera la Mega Drive y la Super Nintendo y tal, que ahora hablaremos de esta etapa, un empuje definitivo que cambió el estatus para siempre del videojuego fue la aparición del Tetris. ¿Por qué? Pues porque el Las Tetris mujeres fue, empezaron a jugar. claro, fue el primer juego casual. Fue el primer juego casual de la historia, ¿eh? Pasamos de lo que sería los hardcore, lo que se llama, lo que se denomina hardcore games, que son los juegos para los jugones de toda la vida. Pasamos de eso a otro concepto del videojuego, que era un concepto de juego al que podía jugar todo el mundo, abierto participativamente a cualquier persona de cualquier edad y de cualquier género, y eso facilitó que empezara a verse a las chicas acudiendo a los salones recreativos, que fue un movimiento alucinante Lo aquello. cual era de agradecer. Lo cual era, por supuesto, por supuesto. Qué menos, ¿no? Que la presencia Que, femenina, ¿no? hombre, animó el cotarro. Por supuesto. Pero claro, de allí dimos también otro salto, ya no solamente gracias a juegos como Tetris, que presentaban un planteamiento muy ambicioso y muy original, dimos el salto con la aparición de las consolas de 16 bits, que eso sí que fue una verdadera revolución. Pasamos Bueno, de pero los 8 a los claro, 16 bits. de los 8, bueno, me da pena dejar en el tintero un montón de títulos fantásticos de la Master System porque eran todos Bueno, es que hay maravillosos. tantísimo. Y de la Nintendo, Muchísimo. yo la Nintendo, que a pesar de que tuvo una distribución pésima en España, la distribuía Spaco y solamente se podía comprar en el Corte Inglés. O sea, era el único punto de venta en el que podía encontrar aquella consola. Y la Nintendo también tenía juegos muy buenos, ¿eh? Lo que pasa es que gráficamente no podía competir con la Sega Master Pero System. luego, claro, Punto otra pelota. vez, O sea, no había comparación. Punto pelota. Era así. si quieres que sigamos en la evolución, después de la Master System 2, bueno, que tú estabas flipado con la Master System 2, de hecho Sí, a te mí me llegaste a comprar encantaba. dos Yo llegué a Master tener System dos por si 2. se me rompía una. Y además Tremendo. conectaba una en cada casa, porque tenía dos casas y en cada casa conectaba Para no una tener que cambiar los para no cables. tener que llevármela. Pero bueno, es que estaba muy flipado yo con la Master Pues System. había, o sea, había juegos fantásticos, pero mira por dónde mi amigo Gerardo este, Gerardo, un saludo si alguna vez escucha esto, el que tenía a su padre en la juguetería. Ese fue el que te enseñó la Mega Drive, ¿no? Eso El es. que te introdujo en la Mega Otro día Drive. voy a su casa y yo Sí. que estaba totalmente feliz con la Master System me enseña la Mega Drive. Mira, ahora tengo esto es lo que mola ahora, la Mega Drive. Y ya revolucionó tu cerebro Y para yo en su día siempre. vi, claro, vi en su día, te voy a decir que dos títulos me marcaron. Uno el Sonic, por supuesto, y entonces, claro, Sonic, tú en el qué Sonic ves grande, qué grande. los colores un poco más vivos y el scroll iba mucho más rápido porque por eso hicieron el juego. Se le imprimieron velocidad con los anillos estos, Sí, la con los verdad, loops, con los loops la estos y verdad es que salía el muñeco la sensación de velocidad zumbando, era claro. increíble, ¿eh? O Era sea, el increíble. punto más fuerte del Sonic era la sensación de velocidad que adquiría el bicho allí recogiendo anillos y Y bueno, más el y sonidito los de juegos los. adquirieron un punto un poco más agresivo, porque la estética de la Master System era todo muy Más infantil, infantil, más claro. Es que infantil, pero es muy divertida. de hecho es que era una consola muy divertida con unos juegos eminentemente dirigidos a un público más infantil. De hecho, la Mega Drive era como la consola para el hermano mayor y la Master System era para los críos de la casa. Sin embargo, al salir la Mega Drive comprobamos que los primeros Claro. juegos tampoco supusieron un gran avance. O sea, poco a No, poco, poco a poco. claro. Y luego vi otro como el Toujan and Earl, Ah, ¿vale? sí, el Toujan and Que Earl, eran de qué dos bueno. extraterrestres Era y tal. cooperativo, era un Era juego cooperativo cooperativo. muy bueno, Que ¿eh? siempre los juegos cooperativos siempre han tenido. Han Y tenido yo más que mucho por esos éxito, dos sí. títulos me compré la Mega Drive, ¿vale? Y cambié de sistema. Sin embargo, si te tengo que decir la verdad, yo excepto el Streets of Rage, Ese era que te gustaba, lo quería comentar. que me encantaba, ¿eh? Además fue un Sí, juegazo. con música de. De ¿Cómo se llama? Yuzo Koshiro, Yuzo Koshiro. que era un verdadero maestro, era un maestro. El problema está en que la Mega Drive, yo creo que realmente no supuso todo el bombazo que nos No lo, esperábamos, no, porque es fue que decepcionante también. quizás no es que no fuera una mala consola, simplemente es que la Master System fue muy Muy buena, buena. era muy buena, y entonces, claro, nosotros no esperábamos una cosa que fuera que triplicara en diversión a lo que ya teníamos y tampoco supuso un gran No, avance. no, no, no. En El verdad. jugabilidad no avanzó nada porque incluso el Streets of Nada, Rage, nada. no sé, que no, tú la defines muy bien, la jugabilidad no avanzó No tanto, avanzó, pese a o los sea, 16 era bits. hubo una mejora significativa en los gráficos, que sí, que Y en el estaba ahí, sonido, sobre todo en el y sonido, en el porque sonido, pero te permitía emitir voces en estéreo en estéreo y y tal, tal, la sí. música mejoró, ya no eran melodías y tal, sino que ya eran música, Sí, pero con pero batería y tal, con diferentes instrumentos musicales que se aprecia, por ejemplo, como hemos dicho, en el Streets of en Rage. el Street of Rage, que tiene una banda sonora inolvidable. Pero claro, es lo que decimos, yo creo que la verdadera revolución de las 16 Pero sin bits embargo, los colores no, algo les falló. sí, Por ejemplo, faltaba hay un algo. juego Ahí que le gustó a mi hermana que era el Kid Camaleón, que me acuerdo que era un había tío. cierta pobreza en la Mega Drive. Yo no sé qué falló, en la Mega Drive falló algo. No sé Algo. lo que sería, quizás es que Sega siempre se ha precipitado. Yo creo que una de las cosas que más se le pueden achacar a Sega es que siempre ha sacado las consolas demasiado pronto. Al trantrán, a la Sí, tuntún, a ver lo yo que creo. sale. De hecho, yo creo que no sé dónde fue, leí que tenían pérdida económica desde la Master System, llevaban arrastrando pérdida económica. O sea, realmente casi desde el principio, ¿no? Lo que realmente ha dado de comer a Sega siempre ha sido los beneficios que han sacado con las máquinas recreativas, que Ajá. tienen grandísimos títulos Sí, como era pionero. pioneros como el Alter Beast. Bueno, no El Golden sé, Axe era el que Golden decía. Axe, muchísimo, el Enduro Racer, el Hang-On, bueno, tantas y tantas máquinas, el Afterburner, bueno, es que El tienen máquinas Afterburner. recreativas buenísimas. ¿Dónde está el problema? El problema con las consolas de Sega son, como decimos, que siempre salían las primeras y luego la competencia llegaba más tarde y te sacaba una consola que le daba 20 vueltas. ¿Qué pasó con la Super Nintendo? Y a Que eso, duró 6 meses. y aquí quería llegar yo, Porque sacaron la Super que la Nintendo. Mega Drive duró 6 meses en Seis España. meses. O sea, su hegemonía duró 6 meses. ¿Por qué? Porque llegó el año 1991 y las navidades de 1991, empalmando ya con 1992, fueron para la Super Nintendo. pelotazo Claro, y vuelvo a ir absolutamente a casa de mi indiscutible. amigo y lo veo jugando, digo, y la Mega Drive dice, no, eso ya es cosa del pasado. Ahora la Super Nintendo, y me veo allí. Un maquinón con el Street Fighter 2. No, el Street Fighter llegó luego. Yo vi Qué el Super pasada, Tennis y el Super Soccer. qué Y pasada. sobre todo el Super Soccer de Super Nintendo, que era de los primeros seis títulos que Buenísimo. salieron, Lo comento en el que era un libro. juego de Lo comento fútbol, en el que libro. era Una tan... pasada de juego, con un efecto de zoom muy currado, Claro. que incluso hoy en día sigue estando muy currado. O sea, sigue siendo un Es juego muy muy jugable, jugable. muy jugable. O sea, es que han pasado muchísimos años y han pasado aquí más de 15 años y hoy en día juega al Super Soccer de Super Nintendo y sigue siendo un pique. Pero bueno, Claro, tenía el sistema este de FX, de rotación de gráficos. el chip FX, eso fue El una chip de... novedad, el chip FX, que lo Y el sistema de incorporaban algunos rotación de cartuchos. gráficos y tal. Y de Sí, algún modo, ¿qué es lo que pasa? el F-Zero, Y otra cosa muy también, bueno, la estética también lo dejó de comentamos ser en el libro. tan agresiva, porque los primeros seis títulos eran Super Tennis, Super Soccer, el Super Mario World. Ah, otro que era de carrera de coche, el F-Zero. El F-Zero, Recuerda que eso. futurista, se acaba de ver, muy bueno. Ese era el Claro, primero lo que has mencionado. incorporaba el chip, ese fue el primer juego que Ese, incorporaba el el chip chip FX. FX. Que recuerdo, tío, que eso sí que era sensación de velocidad. O Muy sea, ya bueno, la del muy Sonic bueno. quedó totalmente obsoleta Claro, con claro. el F-Zero. Cuando manejas Y dice, coche, que esto es velocidad. se ponen a 500 y pico kilómetros por hora, pues la verdad que la sensación de velocidad era tremenda, muy bueno Y ese entonces, juego. claro, los juegos eran extraordinariamente jugables todos. Esa sí que fue la verdadera eclosión de los 16 bits. Hasta que no llegó a la Super Nintendo, nadie fue capaz de apreciar lo que daban de sí 16 bits bien aprovechados. Porque es que eso posibilitó la salida de juegos como el Street Fighter 2 en el salón de tu casa. Y es que Claro, es que el era Street una Fighter 2 conversión fue un perfecta. antes y un después. Es que hubo un antes y un después clarísimo de ese Y seguro juego. que aumentará la venta de la Super Famicom, esta de la Super La NES, Super NES fue por que el fue. Street Fighter 2, Por pero supuesto, por por supuesto. mil. Aumentarán por Mira, mil. yo me apuesto lo que quiera a que 8 de cada 10 personas que se compraron en España la Super Nintendo fue por el Street Fighter Querían 2. jugar. Bueno, De hecho, es de que, hecho tú. de hecho, había un pack, se Bueno, puso a la venta un pack. señores, el día que llegó a mi casa Quique y vio el Street Fighter 2 en mi casa, llegó a las 5 y cuarto. Me Bueno, fui se fue a trastornado, las ¿eh? 10 de la noche Me fui trastornado de y allí. la última vez era partida 89 o cosas así. O sea, jugamos 89 rounds de esto Aquello fue un pique toda la tarde. O imposible. sea, no se iba de mi No casa. O había sea, era forma, no había info. forma de soltar el maldito del mando. Que de hecho se Que por compró. cierto, el mando ya tenía cuatro botones, ¿eh? La Master Ah, no, System que no, tenía la ma 6. tenía seis, Porque tenía contando el el L y el LR, R claro. arriba. Sí. Que de hecho, si te das cuenta, el mando de la Super Nintendo era tan bueno, el diseño era tan bueno, que luego la PlayStation lo que hizo fue copiarlo. O Sí, sea, sí, fue sí, una sí. copia descaradísima del mando, es El de Mega Drive idéntico. era mucho más bruto, El de Mega Drive era un más auténtico, vasto. una porquería. Además, tres botones, el tercero casi nunca se usaba. O Claro. sea, fue un auténtico fiasco, vamos. La Super Nintendo sí que realmente explotó los 16 bits hasta una altura y una inimaginable. O sea, eso dio posibilidades de juegos con una factura técnica altísima y conversiones de recreativas que realmente ya, pues, es que no tenían nada que Hombre, es que envidiarle, de hecho el pero Street, es nada que que el Street Fighter envidiarle 2 de SuperIntendo siempre he pensado que era mejor que la máquina. que la máquina. Es que estamos de acuerdo. O Era sea, más yo opino jugable. igual, incluso ya incorporaba la sombra para jugar con los dos jugadores con el mismo personaje, Ah, verdad. cosa que en la recreativa Sí, pero original no se era con podía. un truco. Un truco, Que ahora mismo no recuerdo cómo es de memoria, pero si me da un mando en las manos, sé hacerlo. Lo sacas, ¿verdad? Sí, sí, Yo sí. también, yo también. Lo he hecho Era tantas veces, abajo, L L abajo, abajo, arriba R, R arriba. YX AB, R puede ser una arriba, cosa eso, así. eso. Blida, puede ser Blida, BLYRA, no sé, no me Si lo acuerdo, tuviera pero las manos lo haría, ¿no? Es que de es hecho, igual. es que Estos son de hecho, ya Quique, anécdotas de friki. en el emulador de Super Nintendo, Lo hacen, ¿no? que utiliza el mando de la PlayStation, Sí, lo hacen, claro. lo hace y sale, lo hace y sale. Son cosas que se han quedado grabadas a fuego lento. Bueno, qué grande juego. Yo de esto hablo Y luego precisamente también para de, en hay el libro, en el libro de Insert Coin se le dedica un capítulo, Y por cierto, un breve homenaje a la Super Nintendo. Y hablamos concretamente de dos títulos emblemáticos ¿cuál? que son, además van seguidos, que son, si tuvieras que resumir la trayectoria de la Super Nintendo o la historia de la Super Nintendo en dos juegos, el Super Mario World y el Street Fighter 2. Bueno, Pero de una manera clarísima, yo ¿no? comentaría el otro juego también, Pero si solo tuvieras que ceñirte a dos títulos, Super Mario World y el Street Fighter 2, que además eran los que sí. venían de serie en el pack, y es lo que todo el puñetero mundo se compró, y Yo me lo ya, compré aparte. y todo el mundo iba por eso. Y luego además, inventos como el Bazooka, el Sí, ese invento fue regular, ¿eh? Eso Super no. Bazooka, que no acababa de estar muy El Super refinado, Nintendo Scope se Super llamaba. Nintendo Scope, que no acababa de estar muy refinado, pero bueno, luego ya se refinó años Sí, eso después. fue como diciendo, bueno, como la Nintendo 8 bits tenemos la pistola, Sí, con el Duck Hunt y el uno Duck de... Hunt es muy bueno, el de los patos, sí, el Duck Hunt Claro, con la mira, pues, pistola. entonces como la Super Nintendo es superior, pues sacamos un bazooka, ¿no? Un Una pistola, bazooka, que aquí claro. ya, ¿Cómo ya mata podemos cañonazo. mejorar? Mata mosca, cañonazo. ¿Cómo podemos mejorar la pistola? Pues con Con un un bazooka. bazooka y dile, Que yo lo tenía ahí, y era después de ridículo, eso tío. un tanque. Bueno, en fin. Y Y entonces, bueno, lo que te iba a comentar, hay otro juego fantástico y emblemático. Es que ese juego era pura magia, Kike, creo que no lo terminaste y bueno, es un ¿cuál? error. ¿De Super Nintendo? El Zelda, Ah, el A Link Zelda. to the Joder, Past. qué bueno, qué Eso bueno. es Por una, favor, es qué tal juegazo. maravilla, Es un tal juegazo. maravilla es el concepto de Zelda fantástico, pero de hecho, en otras versiones, como ahora hace poco que me he pasado uno de, ¿cómo se llama? De la Nintendo DS, perdón. El concepto es el de Zelda A Link to the Past. Sí. Ah, el Hourglass. Hourglass, el cristal de arena. No, De la Nintendo me DS he se pasado llama. otro, no, no, Zelda Hourglass se llama. no, Bueno, hay re, varios, hay no varios. hay varios. Bueno, total, que el Zelda de Super Nintendo era una maravilla, porque además como incluía el concepto de los universos alternativos y tal, o sea, era otro mundo, Sí, otro es mundo. una pasada. Está en la Los línea colores, la música, del la fanta el ambientación, Phantasy Star, el daba Final muchísimo juego. Fantasy, el Trigger, y Chrono aparte, Trigger, bueno, hay podía juegazos. grabar salvar la La partida, partida, salvar la partida. sí, porque es que además esos juegos eran tan sumamente largos Largo. que si no era imposible, claro. O sea, esto fue lo que luego ya se refinó con la tarjeta de memoria, ¿verdad? Y claro, y se puso de moda ese concepto de juego de el Action RPG. Sí, No el de rol normal, porque de rol también había en Master System. los de rol en tiempo real, ¿no? Los action RPG, que es que van en tiempo real, vas Claro, que no es combatiendo y batalla. vas mejorando los atributos del personaje en tiempo, derrotando enemigos en tiempo real, que es los que son los que realmente me gustan a mí, porque yo la verdad es que nunca he sido muy fan de los juegos de rol tradicionales. Me aburren un poco, me parecen un poco, pero bueno, Claro, la pausa entre las batallas es muy muy repetitivo. en fin, para gusto los colores, ¿no? Y bueno, realmente de la Super Nintendo tenemos que decir dos cosas, o a mí me gustaría, por lo menos me gustaría destacar dos cosas, aparte de su tremenda calidad, que ya lo hemos dicho, hemos dejado aquí pruebas de ella. Me gustaría decir que en torno a la Super Nintendo pasaron dos cosas muy curiosas en aquella época. Una de ellas fue que, a pesar de lo buena que era esa consola, yo no sé si fue por la edad que teníamos por aquella época ya, hubo muchísima gente que se desenganchó de los videojuegos con la Super Nintendo. Hubo gente que se despidió ya del mundo de... Pero era por la edad, tenemos Era 16 por la años, edad, ¿no? claro, porque nos pilló en una edad ya crítica, todos los que somos de la generación del 78 y tal. 16, 17 años. Hubo gente, claro, que con los 17, 16, 17, ¿qué pasa? Pues que ya, como que eso de los videojuegos como que no te mola. Ya descubre el fantástico mundo de las chicas, de las Claro, estaba discotecas, contado, claro. tal. Entonces, como que eso ya como que no te llamaba. Eso de quedarte en tu casa los fines de semana jugando a la consola mientras tus amigos salían por ahí, pues como que no. Intentaban ligar titis Claro, pues como que pues no. Entonces eso supuso un varapalo bastante importante, en el desarrollo de la industria. Claro, por supuesto, siempre había nuevas generaciones que se enganchaban, ¿no? Mientras que otras se desenganchaban, otras generaciones nuevas se iban enganchando. Pero claro, es verdad que la gente de nuestra edad se fue desenganchando un poco con la Super Nintendo. Y también habría que decir la segunda cosa importante al respecto de la Super Nintendo, es que también fue una consola que aguantó estoicamente un montón de años. La verdad es que sí. cubrió una etapa muy amplia, ¿eh? O sea, desde el 90. Aquí en España, la Super Del Nintendo 95 pegó, estuvo pegando, sí, estuvo pegando caña desde el hasta el 91, 99. desde el 91 hasta el 98 casi, ¿eh? 98. No, no, perdón, nos estamos equivocando. No, no, no, no, te puedo asegurar que no, Desde ¿eh? el 93 al 96. Del 92, que fue el año en el que salió, Salió ese. desde el 92, y que Nada, empezaron a hablo desde un punto de vista publicitarla, personal. desde el 91 empezaron a publicitarla, desde el 92, y estuvo pegando fuerte, vendiendo juegos de una manera importante, estuvo incluso compitiendo con la PlayStation, durante bastante tiempo. Hasta el 98 casi, 97, bien entrado el 97. Ya a partir del 98 entramos ya en la etapa del reino de la PlayStation, el reino absoluto de la PlayStation, que aquí llegó en el 95, 96, y claro, alcanzó su apogeo en el 98. O sea, en 1998 fue el año de la PlayStation 1. Y con esto quería yo enlazar el Con la siguiente. PlayStation, con la Con aparición esto de llegó la PlayStation ya la revolución. gente se olvidó de la Super Nintendo. Claro, y además con la Y introducción de volvió la el disco. PlayStation volvió, bueno, volvió El disco, la posibilidad del pirateo. el formato del, claro, aquí llegamos otra vez a la Porque vuelta hasta del ahora no pirateo. se podía piratear un cartucho. Bueno, no, sí que se podía, ¿eh? ¿Sí? Sí que se podía, era súper complicado, pero salió una máquina, me acuerdo, había un ingenioso aparato que pirateaba los cartuchos y los Venga ya. copiaba, sí, lo que estaba Pero oyendo, ¿y copiaba el cuánto juego. costaba los materiales para tener? O sea, costaba un pastón, pero a mí me acuerdo que hubo un individuo que era pariente de nuestro amigo José II, Sí. y nos comentó, tenía una tienda que se llamaba Discovery o algo así, no sé, bueno, no quiero hacerle propaganda, pero este tipo me acuerdo que me comentó la posibilidad de comprar un cacharro, un revolucionario aparato, Sí. que metía el cartucho por una ranura y lo copiaba, copiaba la información del juego y lo sacaba en un, como en un disquete o no sé qué, Pero no puedes y se hacer, no podía, puedes utilizarlo en tu y consola. se copiaba, y no sé cómo leche se podía, creo que sí que había un sistema de muy estrambótico, muy raro de copia, Porque ¿eh? no es operativo, no es No sé, operativo. bueno, el caso es que fue un fracaso, o sea, Claro. evidentemente que nadie hizo esto, todo Eso el mundo. que me estás contando y no poder piratear, a Es lo efectos mismo, prácticos es lo a mismo. efectos prácticos lo mismo, claro, ¿por qué? Porque además normalmente los piratas suelen ser gente perra, o sea, lo que quiere es gente vaga, lo que quiere es piratear de una manera Resultado barata, inmediato, resultado inmediato. como copiar una cinta de casete. Claro, como copiarte una cinta de casete o copiarte un CD. Claro, ¿qué pasó? Pues que no nos engañemos, o sea, lo que propició el éxito abrumador de la PlayStation fue el hecho de que los juegos se copiaban en un CD. Y en aquella época además coincidió cronológicamente con la aparición de la grabadora en los ordenadores personales de casa. Entonces cualquier tío que tuviera una torre con una grabadora se podía grabar el juego de la Y ponerse PlayStation las botas. perfectamente, vamos. De hecho yo me acuerdo que aquello fue un boom, eso fue un negocio, un pirateo, que había gente que cobraba dinero por vender los juegos de la Play A su propio amigo. a sus propios amigos, cada había algunos de sus propios amigos, y bueno, y eso fue un pelotazo. Pero vamos, para pelotazo, el techo que se tocó, el techo, la cima tecnológica que alcanzó la PlayStation 1. Ten en cuenta que estamos hablando ya de la época de Claro, los yo recuerdo, lo 32 bits. primero que yo vi fue, por supuesto, Señores, en una señores, tienda. vamos ya por los 32 bits, ¿eh? O sea, esto ya era para quitarse el Sí, sombrero. pero como si hubieran sido 120 bits. Porque yo recuerdo haber visto en una tienda, no sé, no sé si era Microsoft, una de las que estaban de moda en aquella época, y lo primero que vi en una PlayStation de estas de muestra que estaba allí, El el, Tekken. no, el Resident Evil Resident. 1. Joder, madre mía. Además ¡Qué bomba! tiene una escena cinemática al principio, que es ya escena cinemática, o sea, es una película de Si es que vídeo. son actores, o sea, ya estamos Claro. hablando de actores en movimiento, no son gráficos, no, son actores. Actores. Y entonces, claro, Escena de vídeo ya, o eso sea, es una cosa impresionante. es que eso fue otro salto tremendo, la La atmósfera, incorporación. pasa que también la saga Resident Evil es especial. Yo Es sé que muy tú haces especial, en tu muy libro especial. una Hay mención aparte. un capítulo aparte para el Y fenómeno claro, la Resident Evil. atmósfera de miedo que recrea, eso era otro, es un salto cualitativo muy importante. Que además, por otra parte, antes era impensable. Es decir, un juego, si se supone que un juego de miedo, que lo primero que tiene que hacer es darte miedo, porque para eso es de miedo, si no tiene una tecnología que te acompañe para producir ese efecto de miedo, no tiene ningún Claro, porque sentido. por ejemplo en Super Nintendo estaba el Castlevania 4, Sí, ¿te pero acuerdas? bueno, no era terror, era Sí, que pero era, aventura, sí, pero era de, con tintes de sí, aventura, tipo de Rasta, acción, tal, y eso, aquello pero que miedo no podía dar en la mucho vida. miedo no daba, o sea, pero el tema este ya de los zombies en una mansión, tal, eso sí, oye, pues como que acojonaba un poco, ¿eh? Y el Silent Hill. O sea, estamos hablando ya de la aparición de grandes sagas, de grandes franquicias, que se mantienen con un éxito incuestionable hasta el día de hoy. La prueba es que siguen sacando esa secuela y siguen arrasando la venta. Y bueno, eso fue gracias a la PlayStation y gracias a algunos 32 bits muy bien aprovechados. ¿Por qué decimos esto? Pues porque no fue la única consola de 32 bits. Como siempre, hubo competencia. La Sega Saturn fue un fracaso horrible. Sí, Fue uno de los absoluto. mayores fracasos de Sega. Fue una Absoluto, no consola. sacaría más de 20 Fue títulos, ¿no? una. No, no, yo creo. Hubo más de 20, pero vamos, yo creo que no llegaron. Más de 60 no habría, ¿eh? Si aquí a España llegaron 5 o 7. O sea que fue Claro. un fracaso total. Y como el Mega CD. El Mega CD, que fue otro De Mega invento. Drive, es verdad, Fue un para invento potenciar la para consola. potenciar la Mega Drive. O sea, en vez de sacar una consola nueva, empezando de cero, lo que hicieron fue intentar mantener, con prolongarle la vida a la Mega Drive con el Mega CD, que era un juego en formato CD para la Mega Drive. Pero, o sea, aprovechando ya hasta el límite, los 16 bits, y ampliándolo a un poquito más, pero no eran 32 bits reales, ¿verdad? Luego, como el 32X, que era otro cacharro también que sacaron de Sega, que ya no sabían ya, por aquella época estaban ya muy perdidos, ya no sabían qué hacer ya para recuperarlo, para reverdecer los laureles, y sacaron el 32X, que era un cacharro que lo que hacía era ampliar la memoria de la Mega Drive hasta los 32 bits, pero seguían sin ser 32 bits reales, sino en una especie de emulación. ¿Qué pasa? Pues que todo esto lo que propició fue, ante la debilidad y la indecisión del rival, pues que PlayStation de Sony, que hasta la fecha no había dicho aquí estoy yo, o sea, era una compañía que se había mantenido totalmente ajena al negocio de los videojuegos. Ten en cuenta que antes de eso solamente estaban Sega, Nintendo y Atari, y se acabó. Atari cayó con la Lynx, con la portátil, y ya no se volvió a saber de Atari como empresa de consola, se dedicó solamente al software, a los videojuegos, y el mercado estaba dividido entre Nintendo y Sega. ¿Qué pasa? Pues que Sega se ahorcó, o sea, Sega se ahorcó después de un fracaso tras de otro y fue, se ahorcó literalmente dejándole vía libre a Nintendo, que por aquella época todavía seguía explotando la Super Nintendo, no se acababa de dar el salto, no se acababa de atrever a dar el salto. Y Sony irrumpió de la noche a la mañana con la PlayStation, auténtica, vamos, una consola totalmente emblemática, ha vendido más de 150, más de 120 millones Y con títulos de también para consolas. todos los gustos y además con conceptos revolucionarios como los Sí, Pro Evolution, bueno, Soccer. absolutamente Bueno, que genial. ahí sacaron el concepto del FIFA Soccer y el Pro Evolution, pero por supuesto el Pro Evolution como simulador de fútbol es muchísimo mejor, porque es que Sí, lo grande de ese juego es que para tú meter goles yo. tienes que pensar en fútbol. Claro. No Eso, se marcan goles como efectivamente. churros, Sí, vamos, como el fútbol real. yo siempre he dicho que o eres del FIFA o eres del Pro, igual que o eres del Madrid o eres del Barça, o sea, o eres del FIFA o eres del Pro. Yo lo que no concibo es un juego en el que puede acabar ganando el partido 13-0. No se Eso puede. no es real. Y no quiero decir nombre, bueno, no quiero decir que el FIFA sea así, porque además el FIFA ha cambiado muchísimo. El FIFA ya no es lo que era, ¿eh? El FIFA sí, ahora hoy en día es una maravilla. Pero el FIFA antiguamente, o sea, era una auténtica porquería. Vamos, es que no había comparación. El Pro Evolution nos gustaba muchísimo más a todo el mundo. Y luego también concepto revolucionario, otro juego que fue para mí pero tremendo, o sea, yo ¿De la PlayStation te refieres? de la PlayStation Ah, ya sé cuál va a el decir. juego que en el que yo más he Déjame disfrutado que jamás en la vida, te lo dilo, adivine. dilo. Déjame que te lo adivine y que conste que esto no está preparado, ¿eh? El Metal De Gear. Metal Gear Solid 1, por Por supuesto. supuesto, hombre. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Qué bueno, qué bueno, Bueno, qué pues bueno. es que, Qué juegazo. claro, porque ya es la historia, es que ya te cuentan una ¿Qué historia y tú pasa? ya intervienes Es activamente en una realmente, es película. una película Y hay interactiva. incluso Para hay mí ciertas el. partes que tienes que tomar una decisión Bueno, una y tú pasada. no sabrías si la película era la misma o no según la decisión que tomas en ese punto del juego. Es que ya estamos hablando de juegos que ya no son Es más, es simplemente que tú juegos, ya son obras de arte. O te sea, para metes mí en el Metal Gear es una obra de una arte obra de como arte. puede hacerlo, por ejemplo, pues Yo qué digo lo yo, consideraría, la Mona Lisa en sí la que lo es. pintura o la, o qué te digo yo, o la Catedral de Barcelona, de la Sagrada Familia. O sea, es que Lo estamos hablando considero una obra maestra una del obra videojuego. maestra, una obra de arte como puede hacerlo también el, yo qué sé, el Shenmue de la Dreamcast, o yo qué sé, o pues cualquiera, o el pues no sé, el mismo Metal Gear o el Final Fantasy o el Super Mario o pues No, juegos que pero de los el juegos que me establecieron un antes y un después de una Pero manera Metal clarísima. Gear para mí, no sé, era otra cosa. Y ya te O das el cuenta. Shadow, estaba pensando que no me salía el nombre, el Shadow of the Colossus de la PlayStation 2, otro juegazo bestial, o sea, bestial. El Resident Evil 4, el Resident Evil 2, o sea, son juegos que evidentemente marcan un antes y un después de una forma clarísima. Y ya no solo porque innoven, sino porque es que tienen una capacidad de Claro, ya, engancharte. sí, efectivamente, ya la atmósfera es que te envuelve y es que tú acabas siendo parte del juego. Totalmente. Era un salto muy importante. Me estoy acordando, hablando ahora de la PlayStation y de los 32 bits y de su juego más emblemático, me estoy acordando que en el Metal Gear, o sea, la cosa ya, la inmersión era tan grande dentro del juego que había una parte en la que me acuerdo que te tenías que poner el mando que vibraba, que por cierto, eso fue otra innovación, que el mando Ah, el mando vibraba, vibraba. el DualShock, que Sí. al principio no incorporaba esa función. Y luego ya poco a poco el mando pues fue trayendo de serie esa función y suplantó al anterior mando, ¿no? Pero es que me acuerdo que el mando vibraba, te lo tenías que poner en el brazo para que te diera un masaje. O sea, vibraba y te tenía que dar un Sí, para que tú masaje curara, para que te curara. Y luego lo que para que hacía. te curaras de no sé qué que había hecho en la pantalla Sí, anterior que había. es que había uno de los enemigos, Era ¿vale? De los que había alucinante, que tener que tienes que acabar alucinante. con él. No me acuerdo, pero tenía poderes psíquicos, ¿no? Va de típico enemigo. Psicomantis, eso. Psycho Mantis. Y el tío dice, Y bueno, te leía la mente y te ah. leía la tarjeta de memoria y las partidas que tenía de juego de Sí, te Konami. voy a leer la memoria. Y te decía, veo que te gusta el Pro Evolution. Y decía, joder, qué pasada, ¿cómo lo ¿Cómo lo sabe? sabe? ¿Cómo lo sabe, ¿Cómo lo coño? sabe el psicomantis? Lo ha leído el tío Y luego también te decía, pon el mando en el suelo, lo voy a mover con mi telepatía. Ah, Y claro, sí. el mando en el suelo vibraba y el mando se movía. Y tú Era una acojonas en tu pasada. casa Era una de que pasada. Psicomantis, el muñeco virtual este, movía el mando en tu casa. Era una pasada. Sin embargo, la cosa, por supuesto, no se detuvo ahí. La cosa no se detuvo ahí. De la PlayStation 1 pasamos a la PlayStation 2 en el año 2000. Ya un momento, pero aquí ¿en qué punto metemos la consola de Nintendo de? Bien, de eso, bien, buen punto, bien, bien Porque está la traído. Nintendo Bien 64, traído, bien traído. La Nintendo que yo 64, jugué el Mario Kart, sí, el creo. Super Mario Y luego sacaron también un Galaxy. Zelda que no me he pasado, que por lo visto es el mejor Zelda de todos, el de Ocarina of Sí, Time, creo que el Ocarina of Time, tiene sí. jugado, pero La que era. Nintendo 64 tiene Tenía auténtico cartucho, era un juegazo. cartucho. Sí, pero vamos a ver, el problema, ¿a quién se le ocurre intentar competir con el CD, con el soporte Habiendo del discos CD? Meter más habiendo cartuchos. CD, además, con la posibilidad de memoria, de aprovechamiento de memoria y de espacio que tiene un CD, ¿a quién se le ocurre seguir utilizando cartuchos? O sea, se fue la De muerte, loco. eso fue de loco, eso fue un suicidio de por parte de Nintendo, que siempre siguió apostando por el cartucho, y apostar por el cartucho se reveló como un error descomunal, porque la Nintendo 64 fue un fracaso, y la historia ha dado la razón. O sea, mirándolo en retrospectiva, la Nintendo 64 fue un fracaso. Sí, Tuvo absoluto. un boom inicial porque todo el mundo vio a la Nintendo 64 como la sustituta de la Super Nintendo, y mucha gente vio en la Nintendo 64 una Super Nintendo renovada, cuando no fue así. O sea, la Nintendo 64 aguantó el pulso muy poco tiempo, la PlayStation se la comió con patata. Es que era una Super Nintendo renovada. Era una Super Nintendo, realmente era un lavado de cara. O sea, era una Super Nintendo con un lavado de cara, introduciendo las tres dimensiones y tal. Porque, pero bueno, o sea, no fue un fracaso esa consola. La Nintendo 64 no aguantó el tirón. Realmente la PlayStation se lo cargó todo. Porque es que la PlayStation incluso llegó a competir, incluso, vamos, llegó a ganarle el pulso con la consola, con la última consola de Sega, que era la Dreamcast de 128. Fue la primera consola de 128 bits que salió al mercado. Fue la primera consola de 128 bits, incluso anterior que la PlayStation 2. Y sin embargo, la PlayStation 1, que era de 32 bits, se cargó a la Dreamcast. Sí. Es decir, la muerte de la Dreamcast fue porque no aguantó el pulso con una consola técnicamente inferior Y teóricamente. y teóricamente inferior, y sin embargo los juegos de la Dreamcast y de la PlayStation 1 es que eran iguales. O sea, yo he visto versiones de la Dreamcast de juegos de PlayStation, como por ejemplo el Jedi Power Battles, el Rayman 2, muchísimos juegos, el Soul River, o sea, muchísimos juegos que es que son iguales. Realmente lo único que le hacían era un lavado de cara. El Spider-Man 1, le hacían un lavado de cara y sí, pues se veía menos pixelado. Había menos píxeles, evidentemente, porque había más bits. Era una consola de 128 bits. Pero para esa diferencia tan grande que había, realmente las conversiones de Sony a Dreamcast no brillaban, no brillaban. Entonces no aguantó el pulso. Entre otras cosas, ahora hablaremos de la Dreamcast, que se merece un capítulo aparte. De hecho, se lo he dedicado en el libro. Se lo merece, además, una grandísima consola que yo Sí, no... A mí, sabes que la Dreamcast a siempre ti me ha conquistado. me ha tirado muchísimo, Te ha conquistado entre otras cosas porque la Dreamcast en su catálogo absolutamente. cuenta con juegos que son conversiones absolutamente iguales, bueno, no, iguales no, mejoran a la recreativa original, y aquí cuando ya entramos en una etapa en la que ya vemos que las salas recreativas se fueron abandonando progresivamente hasta caer en el Claro. olvido más Claro, absoluto. porque es que lo que te podía ofrecer, es decir, Ya lo tenía en tu antes, casa, o sea, ya... antes, no, no, pero lo de las consolas de, o sea, lo de la PlayStation es mucho mejor que la recreativa. ¿Por Por qué? supuesto, ya con la Play Porque 1, tú con la Play realmente 1 cuando ya. comparabas tu consola de videojuegos con la capacidad técnica de la recreativa, además que en aquella época estaban las Neo Geo, ¿no? Y las Neo Geo, pedazos de gráficos, Bueno, la Neo Geo que la gente pues alucinaba. fue la primera consola que realmente ofrecía la misma calidad que la máquina recreativa, pero claro, a un precio prohibitivo. Claro, desorbitado. Estaba De hablando que los juegos de precio la de Neo hijo de Geo, ministro. sí, o sea, tenías que ser un hijo de un ministro, de un presidente de una república bananera, porque es que si no, no había quien se comprara aquello. Es que la consola era carísima, eran 100.000 pelas de aquella época la consola. No puede ser. 100.000 pelas de aquella época, y los juegos llegaban a costar hasta 20.000 pesetas, ¿no? 20.000 pelas, ¿eh? Y más. Me acuerdo, el Virtua Striker creo que valía 30.000 pelas, una cosa así, una barbaridad, ¿eh? Y el Art of Fighting, todo eso, aquellos de lucha, bueno, en fin. Pero Volviendo al entonces, tema no, pero de la lo que te Dreamcast. ofrecían era que en la recreativa, bueno, sí, había juegos como un casual game como el Tetris y tal, pero realmente tú en tu casa podías disfrutar más. En vez de echar una partida a un beat 'em up que te matan a los 10 minutos y que te genera cierta tensión, insertarte cómodamente y ser parte integrante de una historia fantástica que te cuentan. Porque, Sí. volviendo, por ejemplo, al caso del Metal Gear, hay un trasfondo personal y unas tribulaciones que tiene el personaje, con una serie de personajes misteriosos que tienes que desentrañar su psicología y su origen, Bueno, y los luego personajes también secundarios. el alegato Pacifista, pacifista antinuclear antinuclear, que sí, tiene el bueno. Metal Gear. O sea, es Claro, la leche. llegamos a la Entonces idea. dices, yo, esto es mucho mejor que una recreativa. Por supuesto, claro, llegamos al concepto, llegamos al punto histórico en el que realmente la consola supera A la a la recreativa. recreativa. Cosa que era impensable en su Eso día. en su momento fue absolutamente impensable y sin embargo acabó ocurriendo. Claro, o sea, ¿para qué voy a acudir? ¿Para qué? O sea, la pregunta era, ¿para qué voy a acudir a la sala de recreativos cuando en mi casa cómodamente tengo juegos que no solamente igualan a la máquina, sino que la superan ampliamente? Y aquí llegamos ya al punto de inflexión, ¿verdad? Aquí es donde cambia ya la industria totalmente y ya pues todo el mundo se dio cuenta de aquello. Realmente las salas de recreativa en España ya han muerto. O sea, siguen existiendo en puntos muy concretos de Madrid, Sí, de las grandes ciudades, pero han cambiado la última muchísimo. que fue hace poco fue una Han cambiado muchísimo y en ya no, Marbella, ¿vale? y Que están vacías, o sea, en lo más triste Marbella, es que ¿no? están vacías, no hay Había nadie. gente, había gente, lo que pasa es que juegan a juegos, o sea, ya todas las máquinas han desaparecido. Claro. Queda alguna de las clásicas que es con su mando y sus tres botones, pero el resto Son, es sí, son juega carcasas en el centro enormes, comercial. Eso, exactamente. Una, enormes, por ejemplo, carcasas que es espectaculares como de un House of, simulador de esquí, otra un simulador de moto y de tiene moto, y tiene la moto para que te montes, sí, o de otro, House, ah, o este de bailar con The House of, el Dance Dance Revolution. ese. Sí, claro, son cosas que en tu casa no puedes normalmente, Claro, no va a claro. tener ese armatoste ¿Tú gigantesco ahí. has visto la carcasa de The House of the Dead 4 No. de Sega? Pues la hostia, o sea, The House of the Dead 4 es una especie de castillo de terror que tú te metes dentro, asomas la cabeza, disparas, bueno, o sea, te puedes, es una No pasada, lo he ¿sabes? visto, no, no ha Yo la he coincidido. visto en la Y estación luego, de por en María, en supuesto. la estación de trenes de María Zambrano de Málaga. Bueno, Ah, una vale. pasada, una auténtica pasada, es ya un espectáculo, Que pero por claro, cierto es también, lo que ese tipo de único. locales tienen también cafetería, bolera, es decir, se sufragan de otra forma alternativa que no Claro, sea claro. ya exclusivamente las máquinas Claro, porque recreativas. es que no pueden mantenerse solo de máquinas recreativas. Ya nadie va a los salones recreativos, que en su momento fueron Ah, un punto de otro reunión también, y de. otra máquina de fútbol que vi, que no sé si he hecho una partida, tío, que es, la conocerás, es que no sé el título. Tú tienes un mando y tus botones, pero además para el pase tienes una pelota abajo pegada, Así un balón pegado, un balón ahí, sí, tú y tienes chuta que, a portería pegándole una eso es, patada de balón. pegándole patada, pero fuerte, Sí, ese es el al balón. power soccer, una cosa así, sí, Y muy tal, claro, loco. pero claro, ya para eso dices, coño, Claro, para esto me voy a jugar fútbol ya. es que Para para esto me voy a eso jugar fútbol, dices. eso no tiene sentido. Claro. No tiene sentido, No tío. tiene. En fin, en fin. Te coge a tu amigo y te va a pegarle patas de verdad a un balón, tío. Claro. Pues yo creo que volviendo a la Dreamcast de Sega, yo creo que la consola que mejor ha sabido transmitir el espíritu de los recreativos al videojuego de tu casa ha sido la Dreamcast de Sega, que fue la última consola comercial de Sega como tal, como empresa que comía de la venta de consola. La Sega Dreamcast supuso para mí Sí, ya la PlayStation también, por una ejemplo, verdadera el revolución. Tekken, por ejemplo, ya era igual que la máquina La sigo recreativa. teniendo, sigo teniendo la Dream, bueno, la sigo teniendo todas, pero la Dreamcast sigo jugando con ella, la tengo ahí, además me encanta, ¿no? Tengo todos los juegos, Y yo me la compré también por ti. tengo prácticamente todos los juegos, lo he ido consiguiendo poco a poco y a un precio, bueno. Cuyos emuladores de Sega Master System y Mega Drive funcionan Es a que la además, es perfección. que exactamente, hay que decir que la Sega Dreamcast no solamente tiene un catálogo, se nutre, el catálogo se nutre de conversiones de máquina absolutamente perfectas, incluso mejorando a la máquina, ¿eh? Al título original de la máquina, sino que además se nutre de juegos de PC exclusivos, juegos de PC versioneados para la Dreamcast y juegos de la PlayStation 1 mejorados. Entonces tienes todo en una sola consola y encima, por si esto fuera poco, para la Dreamcast tienes también los emuladores que tú has mencionado. Que desde aquí tengo que decir, bueno, un saludo, además en la dedicatoria de mi libro aparece a mi amigo Luis Miguel Jiménez, un abrazo desde aquí y muchísimas gracias porque fue la persona que me descubrió los emuladores. Que no, ahí es nada, o sea, es la posibilidad de disfrutar en cualquier Del consola retro gaming. del retro gaming, o sea, casi nada. Es decir, es recuperar tu pasado histórico, tío, y de buena primera te encuentras con que en un CD tiene Todos los juegos de Master System, todos los los juegos de tengo yo Master en un System, CD, todos los juegos. todas Que tú las... imagínate tener 550 cartuchos En un solo en CD. tu casa metido. Claro, Dice, es ese no me caben los cartuchos. absolutamente Y están en increíble. un CD, macho. Pues ahí lo tienes. Ahí lo tienes. En un Pues CD. la Dreamcast emula a la perfección prácticamente la totalidad de las consolas que existieron antes de la Dreamcast, ¿eh? La práctica totalidad. En fin, pues con cosas como estas, ¿qué más quieres, no? Realmente el verdadero pelotazo, el verdadero boom en lo que supuso que los videojuegos dejaran de ser algo marginal, como decíamos antes, gracias en parte a títulos como Tetris, ¿eh? Y otros grandes clásicos, O el pan o también el atrajo al Pang, público femenino por también. supuesto, El pan. de todo esto se habla en el libro, ¿eh? Además son títulos que mencionamos en el libro y bueno, en fin, pues ya lo habréis visto si habéis tenido la ocasión de leerlo y si no, pues Y ya si no, pues sabéis, comprarlo. comprarlo, sobre todo comprarlo. No se lo prestéis a nadie, comprarlo. En fin, ahora hablando en serio, lo que posibilitó que el salto a gran escala del negocio de los videojuegos y la venta de consolas se multiplicara de una forma absolutamente disparatada fue la aparición de la PlayStation 2. Es que la PlayStation 2 es la consola más vendida de la historia de los videojuegos. ¿Tú sabías eso? Hace poco ha alcanzado la cifra de 150 millones en todo el mundo. Es decir, la Play y sigue, ¿eh? Se sigue Sigue. Se vendiendo. sigue vendiendo. La PlayStation 2 sigue siendo es la consola a día de hoy más vendida de la historia. Más de 150 millones de consolas en todo el mundo. Se dice pronto, ¿eh? Como para ponerla en fila. 150 millones. ¿Por qué? Vamos a intentar darle una explicación a Digo eso. yo, porque tampoco ¿A qué se debe? la PlayStation 1 estaba muy bien, El éxito de la muy PlayStation bien. 2, pues muy sencillo. Se debe a que el salto cualitativo, por fin, era ya indiscutible, es decir, el techo técnico que se ha alcanzado ya con la PlayStation 2 ya es tremendo, tremendo. O sea, ya la diferencia con la PlayStation 1 era notable, Sí, ¿eh? O sea, que ha sido un salto bestial. Los juegos ya han dado la posibilidad de aparecer, de que juegos que todo el mundo ha soñado por fin se pudieran hacer realidad, como por ejemplo los aficionados a los juegos de coche, cuando han visto el Gran Turismo 3 y el Gran Turismo 4, han visto hecho realidad su sueño. Han visto un juego en el que puedes controlar cientos de coches diferentes de una manera realista, absolutamente divertida además, y claro, y además a un precio muy asequible, tan asequible como que te podían salir gratis. ¿Por qué? Porque la PlayStation 2 nuevamente cometió el fallo, entre comillas, no es un fallo, de hecho yo siempre he pensado que era una cosa ellos lo deliberada, saben cuando lo hacen. absolutamente deliberada, de hecho yo Claro. no acabo de Porque creerme. Sony también vende grabadoras y Pues produce CD en masa. También se lucra con eso. evidentemente, Perderá la compañía, pero no Sony. claro, de O sea, hecho, perderá la compañía que elabore el juego, pero no Sony. pero no Sony, que además de hecho no nos olvidemos que las grandes empresas viven de vender consolas, no juegos, ¿eh? Es decir, el que pierde dinero es la empresa Por que las fabrica el vírgenes, juego, claro. claro. Entonces yo siempre he pensado que ese tipo de técnica, ¿no? Que posibilita, por ejemplo, lo de los chips de las consolas y tal, yo nunca me he creído que eso lo haya inventado un friki en el garaje de su casa. O sea, eso lleva detrás un desarrollo muy complejo y averigua tú quién inventa lo de los chips y todo esto, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces las mismas empresas están detrás de esta historia. Pero bueno, a lo que iba. El exitazo de la PlayStation 2 evidentemente se debe a la facilidad con la que se piratean sus juegos. Yo creo que de cada 5 personas que tienen una PlayStation 2, 4 la tienen con el chip pirata, ¿eh? Hombre, claro. Entonces esto es un No, pero hay azote, gente es que no un lo azote, tiene y no lo un comprende. verdadero azote. O sea, hay gente que no tiene y me parece muy bien porque yo, en fin, pues no sé, estoy a favor, no, yo no estoy a favor ni de la piratería ni de la no piratería, estoy a favor de la libertad, cada uno que haga lo que quiera y de la forma que quiera, ¿no? De hecho, yo creo que la cultura debe distribuirse libremente, incluso si mi libro, oye, se distribuye libremente, pues Por mira. cierto, el libro incorpora un veneno que al contacto con una fotocopiadora se expande y mata a todos los de la sala, por si a alguien se le Yo ocurre. aviso, o sea, si alguien quiere fotocopiar mi libro, que lo haga ahora, que sepa que morirá en 2 minutos. Pero Bien, si quiere que lo intente. efectivamente, bueno, no lo intentéis. Es más, este CD, si intentéis copiar este CD, incorpora un virus que destruirá vuestro ordenador. Pero bueno, allá vosotros, os la jugáis. En fin, bueno, es como todo, ¿no? Como cuando te decían, sí, es que la piratería, es que el chip rompe la lente y tal. Bueno, en fin, eso habría que verlo. Bueno, a lo que iba, pues la PlayStation 2, una grandísima consola, un catálogo de juegos bestial. Yo creo que es la Sí, consola, sí, sí, sí. junto con algunas portátiles como la DS y la Game Boy, que tienen un catálogo de juegos más brutal, tiene una cantidad de juegos tremenda, tremenda. Hay juegos de todo, para todas las edades, de todos los géneros. Son todos muy buenos, tienen una calidad media muy aceptable. Y lo único que hay que lamentarse de la Play 2, pues creo yo, es que es su triste, lenta y inevitable agonía. La PlayStation 2 lleva ya muriéndose, bueno, ya a día de hoy ya sí que está Lleva totalmente, muerta ya ya tiempo. está muerta, lleva ya tiempo ya muerta, se ha visto enterrada, yo creo que antes de tiempo, y eso que estamos hablando de una consola que ha aguantado 10 años, ¿eh? Que se dice pronto, 10 años son muchos años para una consola, y ha aguantado estoicamente 10 años, desde el 2000 hasta la actualidad. Estamos en el 2011, en la fecha que estamos grabando esto. Y han estado sacando juegos de la Play 2 pues hasta las Navidades. Muchos de los juegos, por cierto, dos títulos que tengo yo, que es el Taito Legends y el Capcom Classics, Oh, qué bueno. que Son es, recopilatorios no de es, yo no pongo clásicos. nada, yo cuando pongo la Play 2 me pongo el Bubble Bobble, que es de uno de los juegos Antiguos, claro, en los que emuladores y tal. está, son todos emuladores de recreativa, El Taito Classics, claro, del Taito, y de me pongo Taito. el Bubble Muy Bobble bueno, y claro. vuelvo otra vez a lo antiguo. Claro, Igual ¿por que el qué? Capcom Classics, que puedes jugar a los originales, o sea, te emula perfectamente la recreativa del Street Fighter, De Capcom, de claro, Final Fight, el de Final Street Fight Fighter, Strider, y claro. el Ghosts and Goblins Ghosts and también. Goblins, juegazo, que también le dedicamos un apartado en el libro, hablamos de Ghosts and Goblins, un grandísimo juego. Claro, ¿qué pasa? Pues has traído muy bien esto, me viene muy bien que hayas traído este tema porque quería hablar de esto ahora. ¿Por qué esa vuelta a lo clásico? O sea, ¿por qué el jugador actual vuelve a lo clásico? ¿Por qué se están renderizando de nuevo? ¿Por qué se están remasterizando en HD, en alta definición, títulos clásicos, incluso de la ¿Cómo era? cuáles? Pues como hijo, pues desde el Bomb Jack hasta el Express Rider, en el Duro Racer, el Pac-Man, ¿cuántas versiones hay de Pac-Man modernas? Y Pac-Man es del 80. O sea, Pues ¿cuánto? muy ¿Por qué? sencillo, Muy porque era sencillo. muy bueno lo antiguo. Porque son muy buenos juegos. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿con qué te quedas? ¿Con lo nuevo o te quedas con lo antiguo? Yo me quedé con lo antiguo. Tú te quedas con lo antiguo, yo me quedo en el medio. Yo me quedo entre una mezcla. Yo estoy a favor de la originalidad de lo antiguo con la técnica También, actual. también. Sería Bueno, una es mezcla que ideal. depende, es que hay antiguos, o sea, perdón, hay juegos antiguos que son un auténtico truño, vale, en fin, Sí, hay que ponerlo todo en su justo por medio. supuesto, hay auténticas bazofias en lo antiguo y en lo nuevo. Por ejemplo, ahora estaban remasterizando el Toki también, que he visto. Muy bueno el Toki, un clasicazo de las Claro, máquinas. hay gente que se ha criado con eso. Es cierto que si tú vuelves a jugar a lo antiguo de forma asidua y tal, pues cuando te va un rato, dices, esto estaba bien, pero estaba bien. Estaba bien en su época, Claro, claro, estaba bien en lo su recordaba época. un poco mejor. Es un poco Claro, como los vídeos de Marta y Trece, ¿no? Que muy bien, es muy bien traído. como Es la como lo antiguo, que en su vida de Marta, momento el tienen. recuerdo era muy bueno, pero si lo ves mucho y tal, se queda ya un poco casposo. Sí, ya no tiene tanta Entonces, es gracia, verdad que claro. se hace bien en remasterizar eso. Claro. Aunque hay juegos que si no los toca, están perfectos tal y como están. Sí, no, no, está claro, hay juegos que son inmortales, vamos, hay juegos como el mismo Pac-Man, o sea, es un concepto tan. El Fénix, el de la nave está, del espacio, el Fénix Matamarciano, el Pac-Man, hay juegos absolutamente inmortales que ya pueden hacerlo, los pueden rehacer 40 veces que no conseguirán recrear la magia del original. Claro que no. Eso está claro. Luego Pero también, bueno. por cierto, ahora que he probado últimamente juegos como la Nintendo DS, y juegos también como el Profesor Layton y la Villa Misteriosa y Bueno, tal. todo eso sería, eso es el fenómeno casual, ¿eh? O sea, eso es la explotación del fenómeno casual por la cara, vamos. O sea, eso ya una forma de alternativa de comercializar con el videojuego, ¿eh? Para mí eso ya es otra cosa. O sea, no te voy a decir que no sean videojuegos, es otra forma de comerciar el videojuego. Es una forma de acercar el fenómeno a gente que no tiene nada que ver con el mundillo de los videojuegos, como son niños pequeños, tu propia madre, o sea, Que gente vea muy. con el brain training, El sí. brain training, lo de no sé qué, lo de aprenda inglés, aprenda a Que vea hacer. Nicole Kidman con una Nintendo DS Sí, ahí. o sea, Todos los días juego a esto y ya seguro, es una cosa. mentira, seguro que Nicole Kidman juega todos los días. Una cosa ya un poco fuera del sitio, ¿no? O sea, Pero sin embargo, me he dado cuenta, claro, hemos que fui a la. pasado, yo creo que la industria ahora mismo, Pero o fui a sea, la. para mí la industria del videojuego ahora mismo es como un niño, no sé, es como un niño caprichoso que no sabe lo que quiere y no sabe a dónde va. Y está como intentando, no sé, como intentando reventar un poco lo que coge, o sea, sin saber muy bien lo que hace. Yo creo que ahora mismo ya es vender por vender, sacar juego ya por sacar juego, intentando colarte cualquier porquería y realmente están intentando justificar la carencia de la falta de ideas. De ideas, claro, porque La ya están es intentando todo justificar el ya, no sé pues. qué, no sé cuántos, dos, Sí, son todos el tres, secuelas. el El cuatro, todo dos, secuela. tres, cuatro, cinco, o sea, tú fíjate, los juegos que sacan anualmente de cada 10 títulos, Resident Evil 5, el o 6, cinco o seis, tal. Bueno, el 6 lo van a anunciar dentro de sí, el no poco. sé qué, pero luego también Pero está la versión de esta de el del Shoot'em Up, son todo versiones de antiguos, son todo copias de lo antiguo, de lo que ya existe. Entonces, claro, ante esta avalancha de mediocridad y de falta de idea y de originalidad, pues uno se pregunta si realmente la industria se encamina hacia un final, hacia una muerte anunciada, o se encamina hacia una reconversión, ¿no? Que yo creo que pasa por eso. Yo creo que la industria actualmente pasa por una reconversión, debería de replantearse mucho una serie de cosas, como por ejemplo la originalidad. Yo creo que habría que apostar otra vez por juegos, por sagas, por crear sagas nuevas, Claro, no explotar tanto las segundas, terceras, cuartas, quintas claro, claro. partes y realmente pues atreverse a innovar un poco, ¿eh? Entonces, Y bueno. pero luego también hay una cosa que sí observa, que comercialmente, digamos, la teoría del péndulo, esto nos lo explicó nuestro profesor de literatura, que en los Sí, movimientos todo vuelve, culturales todo vuelve. Ahí sí, bueno, todo va y viene, ¿no? Pero. hay una parte, hay un tiempo en que, por ejemplo, la estética es más sobria y otra de repente cambia a más ornamentada, ¿no? El Está barroco, el claro, no tiene renacentismo, más que ver es cómo decir. antiguamente se apostaba por la originalidad y no por la Claro, espectacularidad pero yo me gráfica. refiero. Ahora es todo lo contrario, Claro. ahora se apuesta por la espectacularidad gráfica, sacrificando pues la Efectivamente. diversión, Si te incluso. das Que ya es lo cuenta. último, porque si un videojuego no te divierte, por muy buenos gráficos que tengas, si se hace repetitivo y si te Claro. aburre, pues apaga la consola y vámonos, ¿no? O sea, señores, vamos a dedicarnos a otra cosa. Si un juego no te divierte, Efectivamente, ya puedes pero. tener unos graficazos de la Yo leche, lo que comparo con el tema de la estética. Fíjate que el Spectrum tiene una estética más bien sobria y agresiva. Luego pasamos a la Master System, que era todo colorines y muy gráficos infantil, muy infantiles. alegre, sí. Luego pasamos a la Mega Drive, que era un estilo más agresivo y colores más apagados. Sí, Luego Super hemos pasado a la Nintendo, Super otra Famicom, vez. otra vez La a una alegría, explosión los. de color, muñequitos, Sí. ratoncitos, el Mickey, el no sé qué. Sí, es Y cierto. estaba guapo y te gustaba. Con la PlayStation volvemos a. Y con la Nintendo DS, después de una fase de sobriedad y agresividad, hemos llegado otra vez al tema de los muñequitos, los colorines Sí. y la originalidad, porque Nintendo siempre ha apostado por eso. Sí, está claro, está Entonces, claro. ahora mismo, según el péndulo, ¿qué tocaría? Pues la verdad es que no se sabe, y esa es Ya la no se pregunta. sabe. No se sabe, hemos perdido un poco el cauce de todo esto. Hemos Bueno. perdido un poco el sentido común incluso, ¿no? Porque bueno, yo creo que hemos pasado, o sea, es lo que he dicho antes, hemos pasado de la marginalidad que suponía ser aficionado a videojuegos al fenómeno casual, que ahora ya, pues no sé, bueno, hasta lo que tú has dicho, ¿no? Ya hasta Nicole Kidman te venden la idea de que Nicole Kidman en su casa juega y ya ahora En ya el si sofá no, de su casa. ahora ya si no juega a los videojuegos, el friki eres tú porque no juegas, ¿no? Entonces yo creo que ni una cosa ni la otra. Yo creo que la virtud está en el medio. Y bueno, ahí anda el tema, ¿no? Veremos, la verdad es que me resulta una cosa bastante interesante ver hacia dónde se dirige la historia. De momento, mi libro, Insert Coin, del que se acompaña este CD, pues, y este podcast, ¿no? Los que estoy escuchando el podcast por separado, sin haber comprado el libro todavía o sin haber tenido la oportunidad de leerlo, Muy mal por vuestra parte, muy había que haberlo comprado ya. debéis de hacerlo, debéis de hacerlo, una lectura muy recomendable. Pero bueno, yo creo que es, mientras que este libro se dedica a analizar lo que hemos estado comentando aquí en este programa radiofónico a lo largo de esta hora y cuarto, ¿no? Pues yo creo que la pregunta es, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿No? ¿Qué pasará a partir de ahora? Yo creo que sé que tenemos delante un futuro bastante interesante. No sabemos en qué dirección va a tirar la industria, entre tanta secuela, entre tanta repetición, tanto remake y tanta idea ya que ya empieza a oler, ¿eh? Ya empieza a oler un poco. No sabemos Hombre, qué va a por pasar. ejemplo, en la Wii yo he visto títulos como por ejemplo el 50 por 15, el concurso este, cosas muy interactivas y para jugar en grupo y en familia. El tenis, que participen todos. Ahora, el tema es que participe todo el mundo aquí, la abuela, el abuelo aquí, todo el Claro, mundo aquí jugando a la consola. lo que hemos dicho, es decir, actualmente la situación se plantea Porque antes jugabas tú solo, tú, claro, en tu en la soledad. soledad, claro, tú solo, era una cosa Sí, que lo flipabas tú solo. era una cosa que un hombre tenía que hacer él solo, y ahí no entraba nadie, como mucho otro colega que cogiera el mando del segundo jugador, ¿no? Ahora ya es lo que he dicho, ahora ya parece que el friki eres tú si no juegas, ¿no? En tu casa, y conozco mucha gente que se ha comprado, por ejemplo, la Wii, por el rollo del mando, que sí, que juegas con el mando y tal, y no sé qué, y juegas moviendo el cuerpo, y no sé qué, y todo el rollo. Pero claro, ¿cuánto ha durado eso? Pues hay gente que se ha comprado la Wii y la ha metido en el armario al cabo de 15 días, porque no ha vuelto a jugar. Al principio, jaja, jiji, qué gracioso, mira, me muevo yo y se mueve el muñeco, y no sé qué, y a los 15 Se días cansa. se cansan. Entonces, claro, ¿qué pasa con el fenómeno casual? O sea, ¿qué es mejor? ¿Qué vende más? ¿Lo casual? ¿Lo hardcore? ¿El típico chaval como nosotros que empezó con el Spectrum y se ha viciado toda la vida con los videojuegos y tal, qué vende más, qué es mejor? Pues no se sabe. Por eso digo que la cuestión está un poco en el aire. Ya veremos hacia dónde avanza el sector y bueno, pues mira, lo esperaremos con los brazos abiertos, ¿no? Venga lo que venga, si ha sido tan bueno, si los próximos 30 años han sido van a ser tan interesantes y tan buenos como estos 30 años que hemos analizado hoy, pues bueno, pues nos quedaremos a verlo, ¿no? Así que bueno, chicos y chicas que habéis Bueno, escuchado esto, confiemos en que salgan cosas nuevas y originales, siempre habrá, ¿eh? yo soy optimista, Y estoy ¿eh? seguro de que sí. Yo soy Algo optimista. sacarán. En fin, esperemos que dentro de otros 30 años podamos sacar otro Insert Coin en el que analizaremos los próximos 30 años. Si vosotros estáis ahí para leerlo, yo estaré aquí para escribirlo. Chicos, ha Muy sido bien. un placer, ¿eh? Muchísimas Bueno, gracias gracias por por haberme escucharme. invitado, ¿vale? A este podcast. Ha sido Bueno, un que. privilegio contar contigo, Fran, Chocaso 5, Y ¿eh? mucha. Encantado, encantado, tío. Mucha suerte Muchas con gracias. el libro. Esperemos que el libro se Lo venda leeremos bien. con fruición y con avidez. Muy bien, pues muchas gracias. Esperemos que el libro os guste, chicos, y bueno, está hecho para vosotros. Así que nada, venga, un abrazo. Gracias por vuestro tiempo. Hasta luego. Hasta luego.